los medicamentos con más recurrencia son el carboplatino, el granosai. En este momento, imagínate, está en falla tamoxifeno. Tamoxifeno es un medicamento que se le da como terapia de mantenimiento a las personas que han terminado sus tratamientos, que han terminado todos sus ciclos de quimioterapia y radioterapia, y que lo deben de tomar diariamente durante 5 años. El tamoxifeno, para que la audiencia entienda, es como en la oncología, es similar a la penicilina en el área de infecciones, o sea, es la máxima en el área oncológica. Y en este momento está en falla, igualmente tenemos fallas en todo lo que tiene que ver con reactivos, con insumos básicos como un yelco, un catéter, para poder aplicar tratamiento. Entonces, como te comentaba en el segmento anterior, estamos en una falla en que de cada 10 pacientes que requieren medicamentos oncológicos, específicamente de cáncer de mama, 8 están en falla, 8 no están recibiendo el tratamiento completo. Cuando las personas acuden a las farmacias de alto costo del Seguro Social, sobre todo en el interior del país, porque tenemos que entender que la situación que se vive en Caracas no es la misma situación que se vive en el interior del país, resulta ser que tenemos un paciente que necesita 4 o 5 medicamentos, 4 o 5 moléculas. Entiéndase que cada ciclo de quimioterapia no es solo un medicamento, es una composición de varios medicamentos. La persona le entrega nada más uno o dos de los medicamentos y los otros no los consigue.